yo. Él siempre va con la nostalgia a cuestas. Tuvo un amor, una chica de lo mejor. Risa y caresca hay en su boca.